bueno, centrarme un poquito en lo que yo estoy percibiendo de la información que nos llega de este conflicto, ¿no? Y una reflexión que yo he tenido que realizar no solo cuando he trabajado en medios de comunicación, primero con mi hermano y después en otros medios de comunicación, sino la reflexión que he tenido que hacer a partir del asesinato de mi hermano y a partir del asesinato de los periodistas, pues, en los conflictos bélicos, la utilización de la desinformación y por qué se controla esa información. Absolutamente deficitaria la información que nos llega de Irak, de la invasión de Irak, 9 años después. Es normal cuando se sabe que han asesinado ya 400 periodistas. 400 periodistas han sido asesinados ya en Irak, ¿no? Es la mayor masacre de profesionales de la comunicación en ningún conflicto conocido, por lo menos desde que existen los corresponsales de guerra, el primero en la guerra de Crimea, ¿no? O sea, son muchos años y, curiosamente, en Irak se ha impedido la información de lo que allí pasaba por medio de la eliminación física. Claro, es curioso que aquí no nos importa mucho porque, claro, los grandes medios de comunicación, en su edición antropocéntrica, eurocentrista y racista, pues claro, un árabe vale mucho menos que cualquier ciudadano. Ya sabéis que vale un 110% un estadounidense, un 100% valdrá un israelí, un europeo, como mi hermano, podría valer un 80% árabes y africanos, pues ya sabéis lo que valen para los grandes medios de comunicación. Nada. Por eso, ni siquiera por corporativismo, la mayoría de los compañeros y compañeras de mi hermano, por desgracia, mi hermano, sienten incluso un poco de solidaridad corporativa con un periodista que se llama Hassan o con una periodista que se llama, de cualquier manera, no sé yo, solo para ellos. Yo se lo denuncio porque para mí mi hermano es igual que cualquiera de los asesinados, ¿vale?, en el conflicto iraquí, que ya son casi 1,5 millones. Pero lo que han conseguido con estos dos asesinatos, heridas y secuestros es que no nos llegue lo que está pasando. Y relacionado tanto con el conflicto sirio como con Libia, hemos tenido absoluta desinformación. Cuando se estudia periodismo se sabe, o ese periodismo que en teoría debe ser independiente, que debes de tener varias fuentes, por lo menos dos. Lo aconsejable es tener 3 fuentes y aparte realizar tu labor sobre el terreno. Contar la versión de las dos partes, pero luego hacer tu también versión. Yo cuando oigo el conflicto sirio solo oigo, incluso en televisión española, datos de algunas ONGs que están en Londres, no sobre el terreno. Entonces me pregunto por qué. ¿Qué se quiere ocultar o qué me quieren ocultar a mí? ¿O por qué me tienen que dirigir a mí la información? ¿Por qué me tengo que enterar de informaciones divergentes con el pensamiento único por otras cadenas de televisión de fuera de mi país? Como Russia Today o como Telesur. ¿Por qué tengo que oír las otras partes? ¿Por qué aquí no me dejan oír las otras partes? ¿Por qué me he tenido que enterar de que los planes de mediación de los enviados de la ONU no han sido atendidos? Porque aquí la mayoría de los medios no me lo contaban. Eso es lo que critico. Porque eso no es buen periodismo. Igual que no sería buen periodismo solo tener la visión del gobierno sirio. En eso soy categórico. O sea, tienes que tener la visión de las dos partes. Pero como no tenemos un periodismo de verdad, y cuando lo tenemos se desasesina, pues por eso vengo aquí a denunciarlo. Como he dicho antes, señor, que ya no va a dar una mano. Y es algo que he aprendido también a partir de la muerte de mi hermano, esa reflexión sobre cómo se justifica muchas veces la guerra de agresión y la injerencia y la desestabilización de los países, y cómo hay determinadas personas que se apropian del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos como arma arrojadiza para cambiar regímenes o para cambiar gobiernos. Y eso es algo con lo que yo estoy en contra, ¿no? Por eso quería hacer una reflexión con este marco global, ¿no?, y sobre todo con los actores que justifican este modo de accionar contra países, porque evidentemente para mí, tanto los conflictos de Siria y de Libia están en un marco de desestabilización del internet. Es así. O sea, y no estoy diciendo nada a favor ni en contra, estoy diciendo que es lo que está pasando. Se está moviendo el tablero, ¿no? Por eso estoy hablando, centrándome en lo que ellos denominan injerencia humanitaria en el nuevo marco para estas nuevas guerras, como les llaman ellos, ¿no? Curioso cómo han ido afinando. Yo cuando haces un recorrido por lo que es el periodismo de guerra y sobre todo la relación entre la información, la guerra y el control de esta, pues te das cuenta que se aprendió que si tú pierdes el control de la información puedes perder una guerra. Se aprendió en Vietnam. En Vietnam los militares estadounidenses ganan todas las batallas sobre el terreno, es decir, ganan todas las batallas tácticamente, pero estratégicamente pierden la guerra en su propia retaguardia. ¿Por qué? Porque por un lado, la resistencia patriótica vietnamita para sobre el terreno a las fuerzas estadounidenses, le causa 56.000 bajas frente a los 4 millones de iraquíes, digo, de vietnamitas, y lo que hace es generar, gracias a las informaciones que llegan de periodistas que son independientes, un poderoso movimiento contra la guerra que se opone a esta guerra. Y los mandos militares y los políticos entienden una cosa, que una opinión crítica contra la guerra acaba paralizándola. ¿Qué quiere decir? Cuando tu población no apoya el esfuerzo bélico, cuando tu población, tu ejército tiene muchas bajas y tú no la aceptas, no puedes seguir manteniendo una guerra. La guerra no es solo militar. Como decía Clausewitz, la guerra es la acción política por otros medios. Por eso siempre los militares y todos los gobiernos intentan controlar en situaciones de guerra la información. Porque si se pierde esa información, pues se acaba perdiendo la guerra. Y esto lo aprendieron muy claramente, aunque no lo han intentado hacer, y ahora veremos una exposición de cómo lo están intentando hacer o cuál es el diseño bajo el que se rigen. En la agresión contra Irak en el año 2003, en la invasión de Irak, perdieron la calle y perdieron también la comunicación. Algo tendría que ver también que países como Francia estaban en contra de esa intervención. Pero lo hicieron mal. Hubo manifestaciones globales, hubo millones de personas en contra de esta intervención y les costó bastante mantener o ganar la calle, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, claro que se dedican a trabajarlo de otra manera, ¿no? Pero yo lo que he hecho es irme a las fuentes de ellos, a las fuentes que están teorizando sobre la injerencia humanitaria, ¿no? Son fuerzas que yo he descubierto que antes participaban en el movimiento pacifista y sobre todo relacionado con los grupos de oposición dentro de lo que era el este, ¿no? En la conferencia de, en el diálogo de Helsinki y luego en 1980, grupos pacifistas donde destacaba claramente los Blohabel con un lado y una serie de pacifistas, entre comillas, que luego han trabajado para la OTAN. Curioso, ¿no? Pero ya vamos viendo de dónde están procediendo estas fuerzas, ¿no? Que además apoyan claramente el proyecto aquel del nuevo orden mundial que propuso Bush. Es decir, tenemos una parte del movimiento pacifista que a la vez que la Iglesia Católica se emplea en aquellos momentos como arma arrojadiza contra lo que era el bloque socialista, ¿no? Ellos se emplean, desde el principio lo tienen muy claro, un nuevo lenguaje o nueva lengua, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora mismo también en la parte de la economía. Lo que están utilizando se llama rescates, cuando te intervienen, son palabras. Lo que hacía Goebbels, de mentiras siempre afirmativas, que hay que ganar las mentes y los corazones, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de responsabilidad de proteger, sociedad civil global, cosmopolitismo, seguridad humana, consenso humanitario, régimen humanitario global, globalización como un multilateralismo. Ellos mismos asumen que necesitan un lenguaje nuevo, porque tanto en las ciencias sociales como en la ciencia política, los relatos son la base para construir la nueva realidad. Algo que también decía Goebbels. Yo fabrico una mentira, la repito mil veces y se convierte al final en realidad. Por eso es la importancia que ellos le dan al lenguaje nuevo. Yo he detectado también que el enemigo directo de ellos es el ataque al concepto del Estado. Ellos proponen un régimen mundial. Están hablando, por eso esa palabra de la que ellos hablan, de gobernanza global. Y todo el rato están hablando de lo que decía antes, globalización. Lo definen así, un proceso irregular que entraña homogeneidad y diversidad, integración y fragmentación, así como centralidad e individualización, ¿no? En el marco multilateral de la gobernanza total, que lo que tratan de conseguir es que la soberanía se convierta progresivamente en condicional. Es decir, que los países no tengan soberanía sobre sus propias decisiones. Y en el marco de la utilización torticera de los derechos humanos, se busca que los intereses humanitarios, entre comillas, estén por encima del principio de no intervención. Es decir, es la quiebra del Estado-Nación hacia el nacionalismo mundial uniforme, como lo define uno de sus teóricos que se llama Geldner. O sea, como estáis viendo, van delimitando claramente sus grandes enemigos, que son los Estados-Nación soberanos. Estados-Nación surgidos, además, tal y como lo entendemos, de las revoluciones liberales primero, de la Revolución Francesa y posteriormente en el marco de después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que más atacan, y lo estamos viendo ahora, es el principio de no intervención. Y utilizando, exactamente igual que en el periodismo utilizan los periodistas empotrados, que era una figura que existió en Vietnam, aunque no con el control que lo tenía, ellos utilizan un concepto antiguo llamado intervención humanitaria, que se utiliza por primera vez en el siglo XIX, cuando interviene Grecia en 1827, sobre todo en el marco contra el Imperio Otomano. Lo que pasa es que en contra tienen otra tradición, que es la que ha dado marco a esta soberanía, que es, por ejemplo, el Tratado de Westfalia de 1648, que habla de la no injerencia y de la soberanía nacional, y es algo, a partir de ahí se va imponiendo la Carta de la Liga de las Naciones, en el Pacto Brin-Kelo y después en la Carta de Naciones Unidas. A partir del siglo XX, la no injerencia o el delito de agresión, incluso el derecho de los países soberanos a defenderse de las agresiones, es aceptada en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? En el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, el principio de no intervención, pero también el derecho a resistirte a una ocupación con todos los medios a tu alcance, ¿no? Por eso, ellos lo que tratan, como decíamos antes, es acabar con esta soberanía y con este derecho a no injerencia, porque es la única manera en la cual ellos pueden romper ese marco que se da después de la Segunda Guerra Mundial con la Carta de Naciones Unidas. Muy vinculada, y ellos lo resaltan, tanto a los movimientos antiimperialistas como a los movimientos descolonizadores, o sea, todas las colonias que se independizaron, que además dieron carta de naturaleza a ese derecho a defenderse de la autoridad que emanaba además tanto de la Carta de Virginia, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, como de la propia Revolución Francesa, ¿no? Por eso estamos viendo ataque al Estado-Nación y sobre todo al principio de la intervención. Por eso ellos tienen en sus escritos siempre que atacar el marco del derecho internacional que justifica esto, la guerra justa, lo que era el ius ad bellum y el ius in bellum, ¿no? Sobre todo el derecho a librar una guerra, que también se ha ido ganando en el derecho internacional gracias pues, a la lucha de los pueblos y las naciones soberanas, ¿no? Como decíamos antes, el artículo 2,7 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? El empleo de la fuerza legítimo para defenderse de la agresión extranjera. Ellos dicen, los teóricos de la intervención humanitaria, que no hay una guerra justa, librada por una nación. Solo hay una guerra justa si es multilateral y si es intervención cuando se defiende al individuo por encima del país. Y lo que utilizan es el humanitarismo como abrelatas contra la soberanía, ¿no? Y aquí tenemos ya, empezamos a ver y a identificar a gente, ¿no? Como Bernard Kouchner, que es el presidente de Médicos del Mundo, ¿no? Que con Mario Bettany, con el abogado británico, Bettany, impulsa el deber de injerencia, que al final se incorpora, por desgracia, a la ONU en el artículo 88, en la resolución 43-131, como derecho de injerencia. Ellos hablan y empiezan a trabajar a partir de que se acaba la Guerra Fría, a partir de que cae el campo socialista, y ellos hablan de un hito que consiguen abrir con la primera zona de exclusión, la primera zona de seguridad en el año 1991, en lo que se llamó la Guerra del Golfo, que fue la resolución 688 otorgada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Para ellos es un precedente. E incluso hablan de que el genio por fin había salido de la lámpara y que ya existía un efecto trinquete, es decir, el efecto que impide que un proceso sea reversible. Eso lo perfeccionaron posteriormente y ellos hablan de un círculo que empieza en el 91 y se termina en el 99 con la agresión de la OTAN contra Yugoslavia. sea, estáis viendo cómo incluso ellos mismos van trabajando en el marco de incluir el derecho humanitario, usarlo torticeramente y usarlo con los países para evitar esos agarraderos legales que tienen las naciones y los pueblos en cuanto a defenderse de las agresiones. ¿Cómo dicen ellos que hay que hacerlo? Porque ellos incluso no tienen ningún problema. Yo recomiendo, por ejemplo, uno de los libros que leo mucho, es este Mari Caldo, El poder y la fuerza, la seguridad de la población civil en un mundo global, es accesible en cualquier... Ella fue asesora de Javier Solana en la OTAN, o sea que sabe de lo que habla, ¿no? Y ella nos cuenta algo que os va a sonar mucho, ¿no? ¿Qué actores? ¿Cómo se utiliza y cómo se mediatiza a la sociedad para poder intervenir? Pues ellos dicen que tienen que estos actores de la sociedad civil global son fundamentales. Por un lado, determinados ONGs. Porque lo dicen así de claro, que ellos empiezan a dar cuenta y apreciar la ventaja de las ONGs como forma de intervención y trabajo en las zonas de guerra sin permiso. O sea, una suerte de servicios secretos de ese humanitarismo, donde no pueden llegar los estados, o los servicios secretos de los estados, cualquier nación del mundo tiene servicios secretos que intervienen en determinado momento, cuando no pueden utilizar las ONGs. Como son humanitarias, queda muy bien. Por el otro lado, utilizan las personalidades humanitarias o los grupos de expertos, lo que llaman think tanks, ¿no? Y aquí ellos citan, ellos mismos citan a unas personalidades que también os sonarán, ¿no? Soros, Abramovich, Kushner, de Médicos del Mundo, Cooney, de Médicos sin Fronteras, Neyer, Henry Levy, que aparece por todos lados. Luego están también los tontos útiles, como Bono, Sabina, etc. Que también ayudan en estas cosas sin entender nada, pero acaban, como es un mensaje positivo, como ellos siempre lo que decíamos, la mentira afirmativa, la mentira positiva, aquello que pintó Goebbels. Y por el otro lado, los medios de comunicación, grandes medios de comunicación que están relacionados con estos señores, por supuesto, y con ese diseño de romper los estados soberanos para crear esa especie de entente mundial. Y por supuesto, las webs y el trabajo informático. Se dio en Yugoslavia, que era una web incipiente, se ha dado en todos los escenarios. Pues Irak, Libia, Egipto, se ha dado hace poco, yo he participado en la respuesta a una agresión de este tipo a Cuba. O sea, es un diseño claro que se va repitiendo. Entonces vamos a repetir, las ONGs, personalidades y grupos think tank, los grupos de expertos, los grandes medios de comunicación y las webs. Para ir acabando, que he visto que ha aparecido por ahí Alfredo Envil, simplemente decir que yo he querido dar unas meras pinceladas que todos y todas podéis seguir investigando sobre esto, porque es algo preocupante, porque nos encontramos ante un proceso de un nuevo feudalismo globalizado para acabar con los últimos agarraderos que teníamos, que eran tanto el derecho internacional como las naciones soberanas, y sobre todo para trabajar en pos. Antes, si lo decíamos, quedábamos como locos, pero yo creo que cada vez se va rompiendo más la tela de araña, ¿no? Para las grandes multinacionales y para los grandes. Cada día más evidente. Nuestro país hoy está colonizado financieramente. Nuestro ministro de Economía no responde a los intereses económicos de nuestro país y de nuestra población, responde a los intereses de los grandes financieros, ¿no? Por eso yo, para acabar, simplemente volver a lo que hago siempre, reiterar que debemos defender la soberanía nacional y sobre todo la soberanía ciudadana en el único mundo que por lo menos que creo que hay que defender, ¿no? El marco de un mundo multipolar con naciones soberanas que se respeten en el marco del derecho internacional. Tenemos que reivindicar nuestro concepto de ciudadanos libres frente a lo que nos quieren, que es en súbditos y en pasados. Y la palabra está en nosotros. Muchas gracias.